tu navapanchakosha navakpani padam natapastapayu chidananda rupa shivo. Y así empezamos a entrar de a poquito, de a poquito. Confieso que cuesta bastante empezar a hablar luego de toda esta selección bellísima que nos conecta al interior. Primero con mantras, ahora con la parte hablada de seres de luz. Buen día. Así deberíamos empezar cada día de nuestra vida. Primero un poco en silencio, pero felices, conectándonos con nosotros, agradeciendo. Eso hacemos en este momento, agradecemos el que estés allí en Pop 101.5. Esto es Seres de Luz, que comienza cada sábado. Algunas veces con mantras, otras veces no. Pero estamos hasta la una de la tarde cada sábado. En este camino de evolución. Eligiendo que cada día sea mejor, pensando en positivo, escuchando nuestro interior, avanzando. Aunque a veces cuesta, a veces, y más por estos días, con las energías de este abril que nos trae, ya llegamos y hemos pasado un día más de este mediados de abril, que nos trae muchas revoluciones y que nos hará encontrarnos de una manera diferente, poniendo a prueba nuestra sabiduría, poniendo a prueba lo que vamos aprendiendo. A ver cuán fuertes somos para mantenernos serenos, para, si nos enojamos, mantenernos firmes en eso, en que con nuestro enojo, más allá de dejarlo salir, no haya agresión, no hayan palabras que uno no siente. A ver, ¿cuánto hay de mente y cuánto hay de sentir? De eso vamos a hablar también en este programa hoy, debido a la gente que ha ido también compartiendo sus vivencias. Ustedes saben que vamos siguiendo las señales, y mucho tiene de particular la gente con la que me cruzo. Justamente hablaba con eso en un lugar amigo, donde pensábamos y hablábamos de las señales. Aprender a ver las señales, a leer las señales que nuestros ángeles y guías ponen en nuestro camino. Y hoy, si cada día es maravilloso y es feliz para nosotros, hoy es un día más que especial. Ay, mi vida. Alejandro ha compartido una foto ahí donde se ve tan chiquitito. Hoy es el cumpleaños de nuestro pequeño bebote, ya 6 años. Cada momento es especial en la vida de nosotros. En la semana compartí una foto en la que, y un texto en la que dice que el primer cumpleaños de tu hijo también es tu cumpleaños, hablándole a la mamá. Y en realidad, Fíjate que con cada hijo, yo imagino lo que debe ser una mamá que tiene 5, 6, 7 hijos. Por favor, fuerte los cimbronazos, ¿eh? Y aprendiendo a que con el tiempo cada uno viva su vida y como mamá o papá poder vivir la nuestra. Ahora, en este hermoso camino de ser padres, el aprendizaje es fuerte, porque uno cree que son nuestros. Los hijos, ¿se acuerdan ese escrito que dice, no son tus hijos, son hijos e hijos de la vida? Pero cuando son chiquititos uno los disfruta de una manera tan especial y sufre con ellos. El caso de este pequeño, que la foto que ha compartido Alejandro es de cuando tenía 3 años aquí en la radio, y ahora con esa misma carita y más alto es una belleza, ya 6 años, con sus ocurrencias, sus alegrías, sus palabras que sorprenden con la manera de expresarse ellos. Santino cumple 6 años y con él, bueno, también un despertar para nosotros, no solo como papás, como personas. Marcó un camino importante. Fue una de las señales, hablando de las señales. Y eso es muy importante. Bueno, si está escuchando él, porque estaba ahí, esperó su desayuno en la cama y todo esto, tempranito. Un feliz cumpleaños, mi amor. Y para toda la gente que está cumpliendo años hoy, 16 de abril, también los vamos a saludar, por supuesto. Que sea el mejor de los días. Pero no me voy a cansar de insistir en que cada día sea maravilloso. Aunque a veces tengamos ese nudo en la garganta y decir, ¿pero qué tiene de bueno este día? Si me pasó esto, esto, esto, esto, esto y esto. ¿Sabes qué? Si te pasó todo eso y vos podés mirarte las manos y decir, estoy de pie, bienvenido sea, bendito sea el universo entero. Y esta semana compartía este mensaje que dice, cada vez que un obstáculo parece insuperable, gírate y mira todos los que has saltado. Eso debemos hacer. Si lograste mucho y se presenta un nuevo obstáculo que además encima es parecido, decile gracias, bendecilo y aunque cueste, volver a seguir. Aunque tengamos que andar todo el día las corridas y decir, bueno, pero ¿y en qué momento tal cosa o tal otra? Cuando tenga que ser, así será. Aprender a ser felices en cada momento, en cada instante. Esa es la clave. Justamente si escuchamos hablar a nuestros hijos y estamos atentos a lo que ellos dicen, estamos disfrutando el ser feliz con ellos. Y no nos estamos enfocando en cosas negativas a nuestro alrededor. Porque la gente siempre habla. Digo gente que pueden ser amigos, familia, vecinos. Pero no todos los que hablan saben lo que hablan, ya sea de nosotros o de lo que sea. No siempre se sabe. Cada uno sabe su propia historia y sus por qué, y no importa lo que digan los demás. Y en lugar de obsesionarnos nosotros con críticas o de criticar a otros, qué bueno sería dedicar nuestro tiempo a mejorarnos a nosotros mismos, porque es la manera de mejorar también nuestro entorno. Quien dedica tiempo, su tiempo, a mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás. Y esto no lo digo yo, lo decía ya la Madre Teresa de Calcuta. En la vida hay pocas cosas tan agotadoras como escuchar a una persona criticar a todas horas. Además de hacernos vivir en un pozo lleno de comportamientos negativos, nos acaba haciendo sentir muy, pero muy mal. En definitiva, las palabras y las actitudes de un meticón nos desgastan de tal manera que dejan nuestra mente devastada. Cuando nos encontramos ante estas situaciones, tenemos dos opciones: alejarnos o intentar ayudarles. Y es que, como ilustra la célebre frase del comienzo, no hay un indicio más acertado de pobreza emocional y vital que el hecho de que una persona dedique su tiempo y esfuerzo a criticar a los demás. Si estamos cerca de una persona criticona, tenemos que tener muy presente la capacidad que tienen para intoxicar nuestras emociones, ya que pueden desequilibrarnos totalmente de manera sencilla. En este sentido, vivir en paz no tiene precio, por lo que siempre debemos proteger nuestro espacio físico y psicológico. Hay que crearse una coraza anticríticas, esa coraza anticríticas no constructivas. Pues digamos que las palabras solo hieren cuando te importa quién las dice, qué es lo que dice y cómo lo dice. Lo que otras personas piensen de ti es su realidad, no la tuya. Eso es muy importante, que debemos grabarnos. Lo que otras personas piensen de ti es su realidad, no la tuya. Lo que otras personas digan de ti es eso justamente. Ellos saben tu nombre, pero no tu historia. Por más cerca que esté de ti esa persona, no ha vivido en tu piel, no calza tus propios zapatos. Lo único que los demás saben de ti es lo que tú les has contado o lo que han podido intuir, pero no conocen ni tus ángeles ni tus demonios. Hay personas que, de manera malintencionada o sin ningún tipo de criterio, dan su opinión sobre cualquier circunstancia, aunque nadie, absolutamente nadie, se lo haya pedido. El objetivo de estas críticas enmascaradas es hacer daño, menospreciar y disfrutar con la preocupación ajena. La gente que hace esto suele tener tan baja su autoestima que no logran aceptarse a sí mismos ni a los demás. Esto explica su facilidad para juzgar y poner etiquetas, lo cual solo refleja la realidad de cómo se sienten y su capacidad para proyectar sus propias dificultades emocionales. Aunque creamos hacerlo normalmente, nadie es capaz de descodificar el sentir ajeno. Nos cuesta entendernos a nosotros mismos como para saber lo que otros viven, sienten, aprenden o padecen. Así no deberíamos darle importancia a lo que los demás dicen de nosotros, pues sus palabras obedecen a una realidad ilusoria que su mente ha creado con el afán de saberlo todo. Las personas más infelices en este mundo son las personas que se preocupan demasiado por lo que piensen los demás. Con cada piedra que me tiran, construyo mi fortaleza. Si atiendes de manera frecuente a las críticas, estás haciendo peligrar tu bienestar y tu equilibrio emocional. Por eso es mejor que dediques tu tiempo a mejorarte a ti y a mejorar tu entorno. No te corresponde señalar ni ser señalado, ni sino preocuparte por corregir tus propios errores hasta alcanzar el mayor nivel de bienestar emocional existente. Ese es un tema muy importante, porque si vos sabés que una persona, o porque la escuchaste, o porque te dijeron, está hablando de vos, te produce algo, te enganchás y contestás, un poco tenés, o bastante, cada uno hará su medida, de lo mismo de esa persona. No hay que engancharse. Soltá, bendecí. Pero no entrar en ese círculo que no te lleva a mejorar. Lo correcto sería, me está provocando algo. Si lo veo, lo tengo. Mejoro en mí, trabajo en mí, voy a mí, me mejoro. ¿Se entiende, verdad? Es la manera de superarnos. Si nos superamos en el orden personal, ganaremos sinceridad, respeto, humildad, generosidad y honradez. No podemos pretender ser perfectos, pero sí que es importante que mantengamos una actitud de mejora constante, que nos ofrezca la posibilidad de vivir nuestra vida sin sometimientos, sin chantajes y sin dependencias emocionales. No le pongas atención a las cosas que hacen o dejan de hacer los demás. Presta atención a lo que tú haces o dejas de hacer, decía Buda. ¡Qué bueno! No le pongas atención a las cosas que hacen o dejan de hacer los demás. Presta atención a lo que tú haces o dejas de hacer. Para sanar las heridas emocionales que nos causa la crítica, debemos de tenerlo claro. En primer lugar, que somos personas únicas y excepcionales. Conforme a esto, lo próximo que nos toca es perderle el miedo a sentir y a pensar por nosotros mismos. Son los demás los que están juzgando y criticando, no tú. La crítica no constructiva lleva consigo gran pobreza emocional en el mundo interno de quien la hace. Por lo tanto, si la persona no se deja enriquecer, en estas ocasiones te conviene ser emocionalmente egoísta y que cada palo aguante su vela. Pero, ¿cómo podemos hacer frente al daño emocional que nos ocasionan las críticas? Vamos a pararnos a pensar sobre ello. La consecuencia directa de dar crédito a lo que los demás piensan y digan sobre nosotros es que acabamos convirtiéndonos en alguien que no somos. Querer complacer a los demás a costa de perder nuestra identidad no es en absoluto saludable. A ver, si sos madre, eres una persona con éxito, eres inteligente, realizas bien tu trabajo, le gustas a los demás, date cuenta de toda la energía que pierdes preocupándote por lo que los otros piensan de ti. Aunque solemos sentirnos el centro de las miradas de la gente, en realidad, normalmente lo que hacemos o dejamos de hacer no es relevante para ellos. O sea, los demás piensan en nosotros mucho menos de lo que creemos. Da igual lo que hagas o cómo lo hagas, siempre habrá alguien que lo malinterprete. Intenta vivir y actuar como crees oportuno. Sé natural y date cuenta de que la única vía para sintonizar contigo mismo es hacer lo que sientes en cada momento. Hacer lo que sientes en cada momento. No esperes que los demás comprendan tu viaje, especialmente si nunca han tenido que recorrer tu camino. Conectarnos con nosotros, pensar en nosotros y hacer lo que sentimos, sin mirar tanto para afuera, es lo mejor que nos puede pasar para sentirnos plenos y felices.